En esta oportunidad, aquí en Tecnología Hecha Palabra, tenemos como invitado, o todo lo contrario, porque estamos en las oficinas de Iván Acosta, director de PGA Group, una organización especializada en obtener información del mercado sobre distintos aspectos, principalmente aquellos que tienen que ver con el mercado de trabajo, con el mercado de salarios, de empleo y ese tipo de temas que tanto interesa a todos los sectores, desde el oficial como, por supuesto, el empresarial. Y recientemente, muy recientemente, ellos finalizaron una muestra formada por unas 120 empresas para conocer sobre la planificación del sector empresarial en cuanto al empleo y a salarios. Vamos a comenzar dándole la bienvenida a Iván Acosta de PGA Group, después de recordarle que estamos aquí en la radio, al aire, gracias al trabajo de Howard Reales, que está frente al control de audio, Omar Bielman, nuestro coordinador de edición de Tecnología Hecha Palabra, y Denis Torrealba, el director de programación de 95.5 FM. Iván, esta noche te pregunto, apenas terminando esta interesante encuesta, ¿qué se le preguntó a estas 120 empresas y en qué sectores están estas empresas de donde obtuviste la información? Hola Peter, gusto estar acá, de verdad aprecio la invitación y la oportunidad que nos das para conversar. El estudio es bastante focalizado en dos grandes aspectos que para nosotros son relevantes en el mundo del salario y de recursos humanos. Uno es cómo las empresas conciben lo que es las proyecciones económicas para este año, cómo esas proyecciones económicas influyen en lo que son los salarios durante este año y el año que viene, y un poco cuáles son esas estrategias que las empresas están aplicando para lograr sus objetivos en materia de talento humano, léase retención, motivación y atracción. Hicimos preguntas en cuanto a inflación estimada, crecimiento económico, posibilidades de devaluación, estrategias de incremento de salario, y también preguntamos un poco esas particularidades que se estiman aplicar para el resto del año. Entonces el estudio se resume en esas categorías y esos son un poco los datos que te puedo compartir hoy. Entonces entiendo que si preguntaron temas variados sobre proyecciones económicas, seguramente hablaron de lo que esperaban de sus resultados, seguramente hablaron de lo que esperaban del país en cuanto a inflación. Quisiera saber si esto lo has hecho antes, y si lo has hecho antes, mucho más interesante, porque me imagino que puedes darnos comparativos. Es decir, por ejemplo, en cuanto a la inflación, lo que preguntaste antes a estos empresarios, ¿cómo se compara con lo que está ocurriendo ahora? ¿Y qué dicen los empresarios ahora en cuanto al futuro? Sí, es interesante. Bueno, esto es un estudio que venimos haciendo del año 2007 consecutivo, para ir monitoreando cómo el sector empresarial percibe y estima, hace sus estimaciones sobre las cuales basa su presupuesto. Y particularmente con relación al 2012 tenemos dos enfoques. El enfoque inicial fue lo que las empresas dijeron en el año 2011, cómo ellos estaban estimando el año 2012, y ahorita les aprovechamos de preguntarle que confirmara los datos, o sea, eso que yo dije en aquel momento efectivamente en qué se tradujo para este año, e identificamos, por ejemplo, en el caso de la inflación, que para el año pasado, cuando preguntamos sobre las posibilidades para este año, las empresas estimaban alrededor de un 29,28% de inflación general. Sin embargo, hoy, cuando les preguntamos ya 8 meses después, la estimación es distinta, es menor, llegando a un valor de 26.31. Fíjense lo interesante de este valor, al menos en el 2012, es que si bien es cierto, son 3 puntos menos con relación a la proyección inicial, no llega a ser cercana a la proyección que el gobierno tiene, digamos el Banco Central de Venezuela, que está alrededor de 19% para este año. Entonces, hay en el ambiente sí el reconocimiento de que la inflación tiende a la baja, sin embargo, no probablemente a los niveles que estima el propio Banco Central. Ajá, tenemos entonces a los empresarios estimando el año pasado que la inflación de este año iba a ser el 30%, a esos mismos empresarios percibiendo que la inflación de este año terminará en 27%, y al Banco Central diciendo que es 19%. A algunos les parecerá gracioso, pero bueno, son diferentes puntos de vista de mirar el asunto, y hay otro punto de vista que me gustaría saber si lo conoces, y es nosotros, los ciudadanos de pie, bueno, los empleados, ellos, ¿cómo perciben que la inflación es? A ver, todos tenemos nuestra propia inflación, o sea, somos 30 millones de habitantes y seguro que tenemos 30 niveles, digamos, de valores de precio, de impacto en precios distintos. El método que aplica el Banco Central es un método bastante exhaustivo, donde incluso es a nivel nacional. A partir del año 2007 el Banco Central ya no solo la inflación es por el área, el índice de precio del área metropolitana, el Banco Central ahora hace la investigación a nivel nacional. Sin embargo, recuerden que allí la investigación se traduce en una cesta de 300 productos, van a ciertos establecimientos, y esos son los valores que le da el banco. O sea, eso de hecho el banco tiene un equipo importante que participa en esta investigación. Sin embargo, dependiendo de las sociedades, los estratos sociales, incluso las capacidades económicas, ciertos aumentos de precio para nosotros pueden tener la sensación, o podemos tener la sensación de que son superiores, o a lo mejor no es la sensación, a lo mejor probablemente son superiores y todavía eso no se registra en los índices, pero hoy por hoy las personas, la inflación que perciben es significativamente mayor, y ese es uno de los retos que los empresarios en Venezuela tienen que superar. Uno, esa percepción de alto incremento en los precios que tiene la gente, que de hecho siempre lo dice, que cuando va al mercado cuesta las cosas mucho más que 30, que 40%, ellos estiman inflaciones, ellos pueden ajustar los precios alrededor de 26%, y el ente oficial nos está diciendo alrededor de 19%. O sea, esa tríada es uno de los retos que tenemos que ver la manera de superar en términos tanto perceptuales como reales. ¿Okay? Eso de la percepción, y en caso de los empleados y lo que esperan de la compensación por su trabajo, debe ser bien difícil de manejar por los empresarios para tener una empresa que dure en el tiempo y sea productiva. Y por supuesto, nosotros que estamos en este mundo, yo mismo, yo no sé, estadísticamente por supuesto no tiene sentido. Hace 2 años recibía una cantidad y 2 años después recibo, 30% más. Y ahora veo que no puedo viajar como antes, no puedo comprar automóvil como antes, los mercados me salen más caros, estoy ganando 30% más, pero tengo la mitad de la capacidad de compra. Por lo tanto, mi medida de la inflación es muy distinta a ese 19%, por supuesto. Sí, sin duda, sin duda. La idea, la intención de estos estudios no es cuestionar un poco lo que son los indicadores oficiales. La idea de estos estudios es confirmar, digamos, cómo los empresarios están planteando sus presupuestos y sus propias estrategias de precios. Sin duda, es posible entender de que hay un deterioro de lo que es la capacidad de compra. Eso lo sabemos. Claro que variará dependiendo de cada sociedad y de cada persona, pero eso es uno de los retos. O sea, sobre todo porque al final la demanda de salario de la persona no está dada por el valor oficial, no está dada por el valor empresarial, sino está dada por ese valor, digamos, de percepción que tienen con relación al incremento de sus costos. Entonces, eso es uno de los retos que estamos tratando, digamos, de poner en la mesa para trabajar e interpretar. Ok, ya hablamos de lo que esperaban el año pasado de lo que están percibiendo de este año, de lo que está ocurriendo. ¡Ah, la bola de cristal! También creo que les preguntaste algo de eso a los encuestados, a esas 120 empresas. ¿Qué esperan los encuestados que va a ocurrir el año que viene? A ver, el año que viene es un año, según los datos, que se parece mucho a este año. O sea, cuando vemos los indicadores en general, vemos por ejemplo que la inflación que se estima para el año que viene está alrededor del 28%. Estamos hablando de 2 puntos más con relación al 2012. Eso en términos estadísticos podríamos decir que no hay realmente diferencia significativa. En cuanto a la devaluación, por ejemplo, para el año que viene, se está viendo que casi el 90% de las empresas sí estima que va a haber una devaluación oficial. Y el monto, el tamaño de esa devaluación está alrededor del 50%. Dato que se confirma con el hecho de que hace 2 años, que fue la última devaluación que hubo, o ajuste cambiario, como queramos verlo, estamos hablando de que lo que se está haciendo es un ajuste del tipo de cambio con relación a la inflación acumulada de estos dos periodos. En ese sentido, lo que las empresas están diciendo el año que viene es que de todas la inflación ellos lo tienen en sus pronósticos y es algo que vale la pena considerar. Y por último, en cuanto al Producto Interno Bruto, si bien es cierto, para este año están alrededor de un 3.9% de cierre el PIB para este año. El año que viene lo ven alrededor de 3.15%, un poquito más bajo, pero sin embargo sigue creciendo. O sea, no pronostica un estancamiento económico, un retroceso, sino que estima un año con un ritmo que se va a mantener de crecimiento para el año que viene. Entonces, de la combinación de estos elementos es que tenemos que hacer las planificaciones para el año que viene. Este año, según las cifras oficiales, ¿cuál va a ser el crecimiento del PIB y cuánto esperamos que ocurra el año que viene, no importa quién sea el gobernante? Este año, por cifras oficiales, estábamos alrededor de 5% para este trimestre. Se estima que para el último trimestre del año el acumulado esté alrededor de entre 4 y 5%, que es una cifra importante. Y para el año que viene se confirma, las empresas están diciendo que está alrededor de 3.9, es decir, yo creo que hay una coincidencia de parte de los valores oficiales con los valores empresariales en que sin duda es un año que el crecimiento económico se confirma. O sea, hay crecimiento económico, hay una mejoría en la economía venezolana. ¿Y qué van a hacer los empresarios en esto que es, en cierta medida, entiendo, la especialidad de los datos que obtiene y la asesoría que da PGA Group? Iván Acosta es el director de la organización a quien estamos entrevistando, y le pregunto en esta oportunidad, ¿qué es lo que han hecho, más bien, los empresarios en los años recientes, este año, y qué esperan hacer en cuanto a compensaciones? Si dividimos un poco las compensaciones y nos vamos al aspecto de compensación directa, digamos, lo que es salarios, bonificaciones, pagos, es decir, carácter remunerativo por la labor efectuada, en el año 2011 el año pasado cerró alrededor del incremento nacional de salarios alrededor de 29-30%. Cuando le preguntamos a las empresas por el 2012, el valor estaba alrededor de 29.5%, digamos, estamos hablando de un conjunto de 120 empresas del sector privado, hay alrededor de 8 sectores económicos participando en la investigación, y ahorita cuando hicimos el corte en agosto con relación a la confirmación del ajuste de salario, nos dimos cuenta que hay un pequeño decrecimiento de 2 puntos, es decir, de lo que se dijo el año pasado de 29.51 está bajando a 27.45. Ese decrecimiento, si bien es cierto, son 2 puntos, no es un decrecimiento, digamos, significativo, no obstante, implica que algún ajuste en lo que es las estrategias de las empresas, bien sea económico, gasto o asociados a la ley del trabajo, se está viendo en lo que es este pequeño ajuste. Habría que ver el año 2013, que cuando lo vemos, está apuntando hacia un 26.6%, es decir, las empresas están replicando lo que va a ser la ejecución de su presupuesto de este año con el año que viene. Son valores muy similares, hablamos de 27 para este año y 26 para el que viene. Estamos hablando de un 2013, según los empresarios, muy parecidos en términos salariales. Quizás uno puede sacar deducciones por esos números del potencial crecimiento del PIB, ese tipo de cosas. Y no sé si lo preguntaste, pero una información con los datos que tienes seguramente puedes dar en cuanto a la intención o más bien la capacidad empleadora de los empresarios en lo que ha pasado hasta ahora y en el futuro. Con relación a la información de empleabilidad, es un tema muy interesante. Yo creo que los empresarios se están pensando dos veces lo que es todo el mecanismo de contratación de trabajadores. Es decir, ahora con la nueva ley, es una ley bastante, desde mi punto de vista, bastante inflexible, en el sentido de que tengo muy poco espacio para el periodo de prueba. Una vez que la persona entra, es difícil, si no funciona o si realmente no se adapta a la cultura, tienes que permanecer con la empresa durante un tiempo casi indefinido. Eso hace que el empleador hoy por hoy reconsidere y reajuste todo su esquema de trabajo para ver si con las mismas personas que tiene puede producir lo mismo o más. Realmente la ley, creo que en términos de empleo, no está ayudando mucho porque realmente su concepción es bastante rígida y hace que no fluya el tema de intercambio de mano de obra en lo que es la economía. Eso lo que hace es que al final afecta los niveles de empleo y sin duda, bueno, al final lo que es el desarrollo de lo que es la economía en general. Ya llegando cerca del final del tiempo que tenemos en la radio, entiendo que la encuesta fue hecha a distintos sectores, no sé, tecnología, farmacia y salud, venta al detal. Más importante que hacer una lista por el tiempo es saber si hay alguna diferencia muy significativa en las respuestas de algunos de los sectores. ¿Cuáles son los extremos? Ah, sí, sí hay unos extremos, sin duda. En el 2012, por ejemplo, el sector de manufactura es uno de los sectores que apunta un poco más bajo, está alrededor de 23%, habiendo realmente uno que está muy cercano a 30, que es el de farmacéutico y salud, pero cuando vemos la diferencia está alrededor de 5 puntos, no estamos hablando de una amplitud muy, muy grande. Sin embargo, sí vale la pena recalcar que el sector industrial y de manufactura durante años consecutivos ha estado realmente bastante bajo. Con relación al resto de los sectores. Esto es un dato que vale la pena considerar por sus características, ¿no? Para el año 2013, siendo 26% el promedio, el sector más bajo, estamos hablando de que sigue siendo el sector de manufactura con un 24%, y el sector más alto, que al menos en esta proyección tenemos, el de medios y de publicidad. Recuerden que esto es un tema dinámico, ¿no, Peter? O sea, esto es un tema que un sector que a lo mejor un año recupera más salarios, al año siguiente no lo recupera con la misma intensidad, entonces esto varía. Sin embargo, sí, manufactura pareciera estar un poco ahí a la saga de lo que puede ser lo que son los ajustes para lo que es el futuro y lo que ha sido hasta ahora los eventos anteriores. Iván Acosta, director de PGA Group, especialista en todos estos temas de empleabilidad, de perfil de personal en las empresas, de costo, de salarios, de compensación, todo ese tipo de cosas. Las empresas que requieren más datos sobre el ambiente salarial y de empleo, ¿cómo pueden obtenerlo? ¿Cómo pueden contactarlos a ustedes, por ejemplo? Bueno, muy fácil, Peter. Yo creo que con un correo o una llamada telefónica estamos a la orden para ayudarlos en lo que necesitan. Nuestro correo es info@pgagroup.co. No es .com, es .co, pgagroup.co. Y nuestro número de teléfono máster es 232-6116. Estamos totalmente a la orden allí para comentarles y ayudarles en lo que necesiten con relación a las investigaciones de mercado y las proyecciones que necesitan en el mundo del talento. Y desde ya, comprometiendo a Iván Acosta para que apenas tenga más información podamos conocerla y transmitirla a través de 95.5 FM y el portal Tecnología Hecha Palabra. Muchas gracias a ti y a todo el equipo de PGA Group. Le recuerdo que 95.5 FM y Tecnología Hecha Palabra son su casa cuando quieran. Muchísimas gracias, Peter, por la invitación y bueno, siempre a la orden, un placer. Y hasta aquí llegó el programa. Jawa Reales, frente al control de audio, Omar Bielman, el coordinador de postproducción de Tecnología Hecha Palabra, y Denis Torrealba, el supervisor de programación de 95.5 FM. Todos lo invitamos para seguir en sintonía de 95.5 FM y nosotros nos despedimos hasta mañana a esta misma hora.